bien de ella, no se te vaya a olvidar. Lo dijo que si tomas el arado nunca voltees para atrás. Si te gritan los amigos, acuérdate del buen amigo que está esperando al final. Están abiertos, sus ojos están mirando. Nunca voltees para atrás. Y la palabra del Señor dice que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno de él. ¡Aleluya! Sadrach, Mesach y Abednego ordenanzas recibieron que se debían de inclinar. Sus corazones valientes les exhortaba diciendo a quién debían de adorar. Las manceras, fianzate bien de ellas, no se te vaya a olvidar. Si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltees.